¿Para qué? ¿Para qué llorar un río si tu corazón no es mío? No hay derecho ni razón. ¿Para qué forjar un sueño si está solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor. Puedo ser feliz con o sin tu amor. Y voy a ser feliz con o sin tu amor. Sin ti. Ya lo sé que al despedirme otra vez has de decirme a dónde vas, quédate amor. No me juzgues, no me celes, voy en busca de las mieles de otra flor. Pero no, no quiero herirte, es más, voy a repetir. En mi alma no hay rencor. Puedo ser feliz con o sin tu amor. Y voy a ser feliz con o sin tu amor. También. Yo no sabía olvidar, pero aprendí. Muy buenas noches, Guadalajara. Hermosísima gente de Jalisco. Quiero agradecerle, primero que a nadie, a Dios que me permite la maravillosa experiencia de estar esta noche con ustedes. Gracias pues. Vamos a hacer un recorrido por aquellos años, por aquella etapa de los inicios de Joan Sebastián. A ver si se acuerdan. ¿Cómo dicen, muchachos?